Probando, probando, pruébenme esta. Pruébame esta. Te voy a hacer mi presentación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Débora Mestalla. Estamos esperando a que tú en persona vengas a sentarte con nosotros, porque somos de San Juan de Puerto Rico, de la Isla de los Encantos. Estamos esperando a que vengas acá con nosotros a platicar un raquetico nada más. A ver, banda, salud. Salud. ¿Quién no trae vino? Yo, pero es que estoy compartiendo con Natalia. Si te fijas, son dos popotes, así como de la onda vaselina. No, tú ya estás regañada. No, ¿cómo crees? Es que yo sí, que ya, yo por ya eso, estoy, pero tú debes domado. Entender como buen masculino que yo soy vieja, entonces yo mando, ¿verdad? Entonces no sí, te claro. preocupes, a mí nomás me regaña mi mamá y eso lo dejó de hacer hace muchos años. Pasa el micrófono a Helio. Helio, ¿qué tal? Buenas tardes. Helio, como los globos, como los globos de Helio. No igual, pero sin H. A ver, Helio. O sea, Helio infla, pero sin la H, cabrón. Cabrón, Helio, ¿tú qué estás haciendo aquí con nosotros? Platícanos. El ridículo, ¿tú gustas? Bienvenido, no, welcome on board. Gusto todo. Helio está aquí con su camarita, una que le costó como 3.500 en Liverpool en la venta nocturna. No mames, 3.500. ¿Dólares o euros? Ah, bueno, sí, esas madres cuestan el nocturna, no. Helio está aquí tomando fotos a la banda. Platícanos, ¿cómo ves el asunto este de la Wittenfest? Yo creo que es un evento bastante chido. Ojalá que hubiera un poquitito más de banda, porque es la verdad son bandas chidas, la gente está muy chida, la vibra está poca madre. Pero sin embargo, como que falta un poquito más calor de hogar, ¿no? Sí, claro, que la verdad es que era algo que yo les estaba comentando a las chavas. La verdad es que sí está faltando el apoyo de la banda guastelentense. Si no están acudiendo a la Wittenfest, necesitamos que apoyen local. Son puras bandas locales y de verdad, o sea, está chido. Ay, muy buena vibra ahorita. Y no sé por qué no está acudiendo la gente, pero es muy buen evento, la verdad. Como que Natalia ya anda peda. No es que no estén acudiendo, yo creo que en breve, media hora, estarán llegando por aquí toda la banda. Es normal, es súper temprano, no estamos acostumbrados a los eventos tempranos en Aguascalientes. Y en media hora esto se va a poner como... calzón de puta. No, bien relleno. A ver, una como Wonder Bra. Helio es un güey totalmente cualquiera y totalmente palacio a la vez. Le gustó irse a estudiar al extranjero cine, le gustó la fotografía, le gustó el opening de Mundo Waffle y tomó un chingo de fotos. Y también me gustan las mujeres, que conste. ¡Aplausos! ¡Aplausos, by the way! ¡Bravo! Oh, muchas gracias por estar acá y esperemos que esto se ponga más chido, porque la neta, si apoyamos este tipo de eventos vamos a crecer cabrón todos. Todos estamos apostando por hacer algo bien perro, ¿no? Nadie claro. estamos cobrando por esto realmente. Estamos haciendo un video para que esto se pueda promover después. Oye, ¿por qué me cobraste a mí, güey? Una mamadota. ¿Por qué no pensar que podemos ser un pinche Vive Latino regional, no un pinche Vive Latino central? Si no creemos en eso, si no podemos llegar a eso, pues vamos a ser una madre, ¿no? Pues todos estamos apostando por eso, para que lleguemos a ser un pinche Wittenfest de no mames. Claro. Vamos descentralizando el pedo, ¿no? Que las cosas chingonas no solamente se hagan en el DF. Why not, no, motherfuckers? Si chingada madre somos el centro del país, ¿por qué vergas no podemos tener lo mejor ¿por qué, aquí? ¿Qué? A ver, perdón. Además, el centro es rico. ¿Por qué vergas? El centro es lo todos mejor. Todos los niños que más les duele, ¿por qué vergas? Papi conoce, me conoce, yo soy papi, soy Débora Mestalla, me presento formalmente, soy de San Juan de Puerto Rico, de la Isla de los Encantos, y estoy fascinada por el evento del día de hoy aquí en Aguascalientes. Le estamos buscando marido, ¿tú estarías dispuesto a casarte con esta con Débora Mestalla? Nalgona? Puedes dar una vuelta pequeña. Me madre doy las vueltas que tú quieras. Como trompo. Madre. No sé si casarme, pero una revolcada fijo. ¡Sas, culera! Si sí andamos chocando los carritos. ¿Y le andas pedaleando la bicicleta? Duro. No, mira, ya te no, pusiste ya con rojo. Seriedad, ya no. La dama es dama, por seriedad, Dios. Seriedad nada. Las niñas que más les duele, seriedad. Sí, aquí el respeto lo dejamos en la puerta. Bueno, como yo soy respeto, ya me voy para la puerta. Nos vemos. No. Muchas gracias por haberme invitado. Tengo que irme a grabar ahora. Pero la verdad, muchas gracias. Espero que Mundo Waffle siga para arriba como ha estado estos últimos meses, ¿no? Y las niñas que más les duelen, también. Las niñas que más les duelen es el programa. ¿Es porque son vírgenes? Claro, por supuesto. Sí, eso sí, pero el nombre no es por eso, pero de hecho estás en lo correcto. Era por ahí, ¿no? No, es la personalidad. Las niñas que más les duele se refiere a que somos... inolvidables. Es una cosa que no se te va a olvidar jamás. Intrépidas. Somos la neta. Ya se está prendiendo. Cero poses. Vele la cara a Helio. ¿Dónde me apunto? O sea, vele la cara a Helio. Mira, ya está todo prendido, güey. Tu email. Helio, ¿tienes algún contacto en donde te puedan localizar para que te dediques a tomar video o fotografía en algún evento de la banda que quiera? Mira, me pueden encontrar en Google directamente como Helio Millán. Estoy tanto en YouTube como Vimeo, Facebook. All right. Ana. Y como no hay este rollo de que ay, soy otro, soy tal, bla, bla, bla, Helio Millán directamente, ya está. ¿Está prendido? Probando, probando. Está prendido. ¿Estás prendido? ¿Tú estás prendida? Está pegado. Está pegado. Bueno, a ver, estamos aquí, las niñas que más les duele transmitiendo, seguimos en el Agüitas Fest, en el Agüiten Fest. Estamos con los chicos de Bistec. A ver, igual, primero para que se presenten y la banda los conozca, sus nombres. Yo soy el Juan Piz y soy el guitarrista y vocalista. Soy Juan y soy el bajista. Soy Aguarrás y toco los teclados. Picho, guitarra y algunas voces. Poncho, batería. Yo pensé que eras el groupie. Claro que no, no, claro que no. Ah, igual, pues, ahorita para empezar un poco con la interacción, ¿cuál de los grupos de aquí de Aguascalientes son los que ustedes tienen influencia? Ninguno. A mí me gustaba un chingo una banda que se llamaba el Azote, pero ya desaparecieron y por ahí está. Ahorita me gusta mucho una banda que se llama Sex Catrina. Los Surfox, pero bueno, duraron un poco, pero hicieron buenas rolas. Y de la escena nacional o internacional, así una banda que ustedes nos digan, esos güeyes, la neta, sí nos influenciaron, o sí nos rayan, o sí los escuchamos. Pero no les digan un momento. Como dice Marco Pisano, si ustedes pudieran poner dentro de una licuadora varios grupos y decirnos qué es lo que ustedes tocan de esos grupos más o menos que los influencian, ¿quiénes son? Yo creo que sería, no sé, los Flaming Lips, con Sonic Youth, con qué más... David Bowie. Yo insisto, con Helmet. Aunque sería demasiado decir que... Helmet influenció a este güey, pero bueno. A ver, ¿y qué opinan de eventos como este, de la Witten Fest? ¿Qué le pueden decir a la banda que viene y sobre todo a la banda que no está aquí por pendeja? Bueno, pues yo pienso que, o sea, puede salir de aquí y surgir algo muy bien. Y la idea es como unirse, o sea, como grupos y generar algo, hacer una propuesta muy propositiva, ¿no? O sea, no estancarse en lo mismo y que esto sea como que un impulso a algo nuevo, algo mejor. Por ejemplo, hablando, ahorita entrevistábamos a Woody y también a Gaby, que hizo una participación. Le preguntábamos qué grupo local, nacional o internacional dicen ustedes, no mamen, guácala, dedíquense a otra cosa, morros. Así, o sea, así, sin tapujos, que ustedes dicen, la neta, me caga. Tequila Speedway. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sas, Woody? No. Brothers, esos güeyes. No es conflicto. Es tu muy, muy personal punto de vista. No le temas a la opinión pública, ¿no? O sea, en realidad no. Maroon 5 a mí se me hace una cagada. No se trata de tirar mierda, se trata de platicar qué te gusta Maroon y qué no te gusta. Ya dijo aquí Juan Pablo. Phil Collins me caga. O sea, se acaba de derribar a uno de los viejos. No sé, yo soy como el más. Yo me trago todo. ¿Eres fan de Panda? No, pero... Pues es que el hecho de que las bandas hagan sus propias canciones, pues está bien. O sea, ya a algunos les gustarán, a otros no. Pero que a mí me caguen en lo particular, pues no, o sea, tampoco me cagan. No se trata de dar como un juicio de todólogos, musicólogos, expertos, no lo malinterpreten. No se trata de ser expertos, sino personalmente, como ustedes individuos, hay quien les gusta, hay quien dicen, no mames, no lo pongo en mi iPod, ¿por qué no? Café Tacuba, no sé. ¿Neta? ¿No te gusta Café Tacuba? ¿Qué va? ¡Qué chido que diga la opinión, no! ¡Ay, no, qué bárbaro! ¿Qué se derribó. Derribaron a unos. A ver, ¿a quién? Radiohead. Rompiendo paradigmas, culeros. Bueno. Ahí les va. No me quedan las bandas de New Metal, como que ya ese pedo ya se... Se desgastó. Sí, ya, o sea, pinches bandas ya que huevan. Bueno, y pasando ya a algo más personal entre la banda, Bistec, ¿tienen alguna producción ya discográfica? Tiempo. Paréntesis, porque Bistec es una de las bandas más viejas de la escena local. No les estamos diciendo betarros, simplemente experimentados. Yo sé que tienen unos buenos años. ¿Cuántos años tienen tocando, para empezar? Tenemos... 11 años. Pues ya betarrones, o sea. Betarrones ya. Sí, tenemos, bueno, nuestro primer disco se llama Estudiantes de la Escuela del Ruido. Lo grabamos, bueno, siempre hemos hecho cosas independientes. Aparte de ese, tenemos un par de demos por ahí. Aparecimos con algunas canciones en acoplados y está a punto de salir el nuevo disco. El nuevo disco se va a llamar Oh, qué clase de criatura. Ay, güey, no escuché, pero chido. Traducción es Oh, qué clase de criatura. Ok, no, pues muy bien. En un mesecillo ya lo vamos a estar sacando, va a ser gratis, ahí para que lo bajen y estén al pendiente y de cuando salga, ¿no? A ver, pregunta, picosa. No picosa, pero discordiosa. ¿Qué opinan de mis buenos compas los Loretta? Pues excelentes amigos, hemos vivido con ellos un montón de cosas en estos 11 años, porque si nosotros llevamos 11, ellos llevarán otros 11 o 12 tal vez, antes como Polen, ahora como Aunque Loretta. ¿Se te hacen unos puñeteros? La verdad, honestamente... creo que es una banda que ha luchado un chingo, yo los admiro mucho. Rara es la gente que deja su ciudad para irse a tratar de hacerle en las grandes, ¿no? Yo creo que nosotros al menos nunca tuvimos esos huevos, y yo creo que es muy difícil dejar a tu familia y dejar a trabajo y a tu gente, a tu público también, y allá empezar. Yo creo que está bien cabrón tocar en el DF, nosotros ya lo experimentamos, es muy difícil. Entonces yo los admiro y creo que a lo mejor no les ha ido como ellos han querido, pero yo creo que si siguen chingándole y si siguen componiendo y si siguen haciendo música, yo creo que les va a ir chido a los cabrones. Un beso a Loreta, son unos chingones, la neta es que son unos puñeteros, pero son unos cabrones y los queremos mucho aquí en la producción, son unos chingonazos y como dicen, le están chingando y están haciendo la talacha y eso es de admirárseles. Ojalá y para la Witten Fest del año que entra, del 2012, pudieran estar por aquí los ineptos. Y a mí me gusta el Tai. El Tai, Angeli Tai, por favor. Oigan, bueno, dejando ahorita un poco el rollo musical, tienen que decirnos a las niñas que más les duelen un albur puerco. Puerco. Pero puerco, puerco. Piérdanos el respeto, chingado. Fáltenos al respeto. Ese güey o el banda. A ver, saca tu mejor albur, así que digas, no mames, con ese. Saca los cuernos no, al sol. No, no hay pedo. Con tu caca me hago un choco. Aplausos porque se animó a decirlo. ¡Bravo! No, bueno, a ver, pero... ¡Habló el Duque! Vamos a ver qué trae Juan Pablo en su mentecilla cochambrosa. Ay, güey, es que era el único que me sabía yo también. Ah, se lo Pichu copiaste. Es el que es buenísimo para esas mamadas. A ver, ya, por favor. A ver, Pichus. Me da mucha pena. Están muy bonitos, no, para decírselo a ustedes. Pena que te encueren. Bueno, pena que te cache tu suegra en su cama. Sí, no, que me cache diciendo estas cosas. Con esa pepita es de miar champaña, mamacita. ¡Qué bárbaro! O sea, creo que sí son muy fuertes. Traen escuela. Bueno, igual para que sepan, las niñas que más les duelen somos una nueva propuesta de mundowaffle.com.mx para que nos escuchen, igual también jalar la banda. Obviamente les digo de antemano, somos un grupo de niñas que obviamente nos gusta apoyar lo local. Bistec nos gusta mucho, obviamente ya los conocíamos de antes y los vamos no a estar apoyando. No les crean, ella no sabía quiénes son. Sí sé quiénes son Bistec. Bueno, sí, yo sé quiénes son Bistec. Yo los escuchaba en los toquines junto con Folsom. Necesitan darnos un material para rifarlo cuando tengamos fanses, que todavía no hay. Pero un día vamos a tener y necesitamos rifar un material de bistec para promoverlo. Sí, luego les rolamos por ahí algo. Ahorita no trajimos nada de merca. A los cuatro güeyes, bueno, a los cinco se nos olvidó traer discos, pero chale, ya ven. Pero por ahí luego se los mandamos, ¿no? Va, perfecto. Entonces ya únicamente... ¿Alguna página donde nos los la puedan página, contactar? Ajá, exacto. BIZTEC al final. Bistec. BIZTEC, así se escribe este bistec. Así nomás. Así bistec, que nos busquen en Facebook. Así está en Facebook. Facebook. Ok, aquí los vamos a buscar en Facebook y ya nada más para que nos hagan llegar su material discográfico para nosotros poderlo hacer llegar a la banda con algún concurso o algo. Sabemos que Bistec no necesita fans porque después de tantos años, hasta mi papá es fan de ustedes. No es que estén betarros, pero sí. Entonces a promover al Bistec y a echar desmadre. Ok, entonces venga. Bistec y las niñas que más les duelen presentes en el Witten Fest 2011. ¡Woo! ¡Bravo! Y ahorita vamos a escuchar a Bistec en vivo porque ya les toca subir al escenario, así es que neta... Nos tienen que dedicar una rola. Sí, dedíquenos una rola a las niñas que más les duelen. ¡Ey, ey, ey! Queremos que nos dediques una rola. Ahorita nos vamos a mover para allá. ¡Punto Waffle! ¡Patada en los huevos, niño! ¡Duro! No, ya. La neta, yo sí soy como muy nueva en este pedo, no conozco a la mayoría de las personas que están aquí. Preguntándonos cómo andamos. Pero neta, me encantó esta experiencia. Neta, me agrada un chingo estar aquí porque conozco un poquito más de lo que es la propuesta musical de Gente Hidrocálida. Qué bueno que me di la oportunidad de estar aquí, de estar escuchando estas bandas, porque la neta sí me latieron, güey, sí me gusta cómo tocan. Y se me hace muy chingón, güey, que gente de este pinche pueblo quieto esté haciendo su mayor esfuerzo para... Neta, o sea... presumirnos un poquito de su talento, la neta sí me latió muchísimo. Creo que esta experiencia no se me va a olvidar nunca. El primer grupo, no recuerdo cómo se llama, pero no me gustó mucho cómo tocaban. Tequila Speedway me latió un chingo, güey. Yo ya los había escuchado, te digo, son mis amigos. Y sí me late, me gustó también cómo toca Bistec. No soy súper fan, pero pues ya me voy a dar la oportunidad de escucharlos. Vamos, y tener vamos a tomar una buena como opinión misión de ellos, ¿no? Volver a Judith un poco más rocker. Sí, vamos a tomarlo como misión personal. Vamos a quitarle a la sí, pinche Papi Cantú de su iPod. Wey, le vamos a poner. No, no, no hay pedo, güey. Mira. Pero te vamos a enseñar que el rock rifa. Mira, el Killer Rochard El Killer dijo algo bien cierto, güey. La música no la haces nada más como moda. O sea, la música que sea la haces porque te gusta, güey. Porque te mueve, porque te hace sentir algo. Así sea duranguense, así sea la Tigresa del Oriente, güey. Esa morra le latió. Y hay banda peruana que le late este cotorreo, güey. Y la neta, o sea, digo, no soy yo, pero esa morra sí está bien perrón. No, pero neta que todos los géneros están chidos, güey. El cometido final de la música es ese, ¿no? Exacto, el cometido final de la música es moverte algo adentro. Ya sea moverte las nalgas porque quieres bailar o moverte las entrañas porque te hacen sentir algo, ¿no? El perreo también tiene su chiste. Razón de ser, güey. Digo, igual y tú sientes así como que nazo, bajan a las mujeres y todo ese pedo. Pero pues hay gente que le gusta por el ritmo, porque los hace así como vibrar y bailar y la chingada, güey. Cada quien tiene su pinche punto de vista, güey. Pero a fin de cuentas, el punto es lo que decía el Killer, güey, que la música se hace para hacerte sentir algo y que la gente valore en su manera de ver ese feeling. Está chido, güey, o sea... Sí, finalmente, aunque todos tengamos nuestro muy particular gusto, yo creo que se vale opinar más, se vale respetar, ¿no? Sí, si a ti te gusta Daddy Yankee, no hay pedo, amiga. Si a mí me gustan Los Temerarios, güey, es muy mi pedo, güey. Perdón, paréntesis. Si te gusta Daddy Yankee, sí hay pedo, güey. Bueno, si aquí Daddy sí, Yankee está, aquí en este pedo, están los tres vetados. O Don Omar, o el Chino es broma, bro, no te agüites. Chino y Nacho y toda esta banda. Judith Popera. W con Yandel. Güey, a mí sí me gusta el peguetón, ¿y qué? La Judith ama perrear. Mira, ¿sabes por qué me gusta el reggaetón? ¿A ti sí te gusta el reggaetón? Mi amor, ¿por qué me gusta el reggaetón? Porque te baila tu marida. Mira, no es que me guste así como las letras de las canciones y me lleguen y me peguen. No, güey, me gusta muchísimo el ritmo. A mí me mueve un putero bailar así. O sea, sea salsa, sea merengue, güey. La salsa como es muy que buena, siento güey. El ritmo, güey, y se me mueven las caderas, así. Así tienen vida propia. Tienen vida propia. O sea, me encanta bailar y me encantan los ritmos que me hacen bailar. A ver, ya llegó aquí. Talisa está con nosotros. Talisa, ¿cómo Talisa. Te la estás pasando? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. ¿Vos recordar mi apellido? Salud, banda. ¿Vos podés recordar mi apellido? Soy Talisa o Raspini. Directamente de Buenos Aires, Argentina. Oye, Talisa, ¿te puedo contar un chiste? Bueno, cuéntamelo. Mira, no es argentino, pero es paraguayo. A ver, cuéntame el chiste paraguayo. Llega un güey a visitar al suegro, ¿no? A pedir la mano. Dice: señor, soy paraguayo. Vengo a pedir la mano de su hija para casarme con ella y cogérmela. El señor le dice: ¿para qué? Paraguayo. Aplausos. Bueno, Yo pienso que Talisa nos puede contar su chiste, Talisa, del Diego. Talisa le va a contar un chiste ahora del Diego Armando Maradona. Estaba Diego Armando Maradona con su esposa de verdad. Entonces que ella llega y le dice: Diego, hablarle a los niños para adentro. Y Diego dice: ¡niños! ¡Pinche Talisa, güey! Estás que ardes, cabrón. Dime. Mira, mejor yo te voy a contar un chiste. Débora te va a contar un chiste. ¿Qué le dijo? Dime la verdad. La vagina al teto. Te crees muy verga, ¿no? Te lo mató, Débora, bien cabrón. Débora, no te dejaron. Eso no se hace con los chistes, nina. Aquí, ¿cuál es tu nombre? Guillermo Buchanan. Buchanan, ¿qué pinches haces aquí en el Agüiten Fest? Pues aquí nomás pisteando, pasándolo con unos buenos amiguillos. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita el festival este de la Agüiten Fest, donde exponen grupos locales? Muy bueno, se me hace que está bien que apoyen a la banda, nada más que sí le faltó difusión. Oye, ya dinos la verdad, vienes a ver puros culos, ¿no? Pues no he visto. ¿No has visto culos bonitos? Déjame voltear. Abre los ojos, imbécil. Pues párate, mijilla. O sea, no, más allá de ver ladies, ¿vienes también a escuchar la banda o la neta nomás vienes a pistear? La neta no viene de cotorreo. Como dice acá la compañera culo grande, pues nomás a ver culitos. De entrada, pues ya así como extra, de fondo estás escuchando bandas locales de rock, en donde además de que estás pisteando, no estás escuchando el mismo pinche playlist de tu iPod, ¿no? Sí, la neta sí está chido. Atáscate, productor. Tres perronas, a muchas no la conocía, pero pues sí, está chido que le den difusión. ¿Crees que está chido que se organicen este tipo de eventos para no salir, para salir un poco de la rutina y no estar en el sabana todos los fines? Sí, a huevo. De hecho, que lo hicieran más seguido y pues son más bandas, ¿no? Pero pues igual lo que digo, pues que falta difusión y pues que la banda jale parejo. Exacto. Como bien lo dijo, lo que falta es que la banda jale parejo. Una vez que se organiza el evento, necesita la banda responder al evento para que las cosas sigan funcionando. ¿Tú crees que, te voy a platicar, nuestro cometido del día de hoy es conseguir a Chuy Ortiz? ¿Crees que lo vayamos a conseguir? Pues no sé, fíjate, creo que con una media horita más Pues, y unos vinitos más, yo creo que así se arma. Si no, nos puedes hacer un happy face como wey. Premio de consolación. Ah, huevo que sí. ¿Ahorita ya? No, no, por favor. No. Oye, bueno, Buchanan, ¿cómo se te ha hecho, por ejemplo, la banda que está tocando ahorita? ¿Te gusta? Chido, ¿quiénes son? No sé. No, ni idea de quién está tocando. Yo creo así que de informadas están las niñas que más les duele. ¡No manches! Llegó acá el campeón. El campeón Durangue. En estos momentos viene arriba. Llegó tu pareja, ¿es cierto? Campeón, Jorge Ezequiel Núñez. Ven, Jorge, te vamos a entrevistar, papá. La muchachita del medio. A ver, muchachita del medio, se refiere a Judith. ¿Que tú qué pinches haces, güey? Yo soy Nini, güey, ya les había dicho. No, güey, en el programa. Nada, güey, comentar y así. A ver, Durangue, se está acercando a nosotros un tipo como de 1.98, tez morena, ojo café caoba, soltero para las chicas que les interese. Está aquí aterrizando con una pinche bebida de alitro que se le ve chiquita. ¿Tú qué haces aquí? Buchanan también, nada más que Buchanan tiene las nalgas de puerta de vecindad. No, y yo de paletero en bajada. ¡Pa' adentro! ¿Por qué llegas tan tarde a la Witten Fest? Porque andaba con mi papá. ¡Ay, cosita! Vino a visitarme Durango, pues había que atender al ruco. Pero vienes con toda la actitud. Espérame. Niñas, espérame, dejemos grabo esto. ¡Durango! ¡Pisane! ¡La gente está bien grave! No, espérame, otra vez. ¡Durango! ¡Pisane! ¡La gente está bien pinche grave, güey! ¡Cabrón! Es que Durango ya vino a hacernos un cagadero aquí en la mesa. Nos vino a tirar el pinche vino encima. Y ni apenado está, la verdad. No, ni apenado estás, güey. ¡Mala copa! ¡Mala copa! ¡Nos tiró encima la bebida, chingado! Durango, ¿nos estás escuchando? Oye, la bebida es agua bendita, eso no se hace. Queremos Golden Nuts. Queremos Golden Nuts. Comparte, no seas ojéis. No puedo. A ver, alguien que se reviente una ranota bien machín. Lo mío son los pedos. Lo mío es que hable el siempre sucio. A ver, no, a ver, erupta. Es que yo no sé eruptar, güey. Puedo hablar como la morra del exorcista, güey. No puedo. Te voy a decir algo bien profundo, güey. A ver, dilo. Fuck me. Algo bien profundo, fuck me. Qué miedo, güey, por eso nunca ligas. Ay, güey, que en mi carta de presentación. Creo que en estos momentos ya sé. A huevo, güey. Me llevo con los morros. ¿Qué pedo, güey? ¿Quieres o no? Así amanece Judy después de una fiesta de parranda. De parranda, perdón. Así se me oye la voz de guardiento. Sí, con tu voz del exorcista. Hace unos años le lastimaron las cuerdas bucales, no les podemos decir cómo, pero desde entonces habla así. Yuti, di con tu voz del exorcista. ¿Quieres que choquemos nuestros carritos ahora? ¿Quieres que choquemos nuestros carritos ahora? What the fuck? Estamos randa mal. Andas pero bien pinche mal, Judith. O sea, podría ser nuestro invitado. Oye, también hoy tenemos el honor de tener el prometido de aquí, cabrona. ¡A huevo! ¿Dónde está el pinche rol? Ya huyó, nomás. Vino a surtirnos de cacahuates. Bueno, miren, para los que no saben, Rol Carrasco es muy buen fotógrafo. No, Rol es nutriólogo, güey. Espera. Es que estoy en la introducción, chingada madre. Ah, ok. Es muy buen nutriólogo, quien neta necesita alguna dieta para enflacar. Si aquí te cuelga la lonja. Porque a mí me está haciendo enflacar muchísimo mis 30 kilos de sobra. El Rol Carrasco, aparte, es baterista. Déjame te digo. Hermano del vocalista de un grupo austriaco. Oye, Nat. Mi madre que se llama Ecos, ¿no? Nat. Entonces, vamos a hacer un paréntesis. La mejor dieta para adelgazar es la dieta del cucurucho, güey. ¿Por qué? Comer la dieta del coger mucho. Exacto, güey. Nah, váyanse a la verga. Ojalá. Bueno, vamos a ceder el micrófono. Pero por fin. A nuestro tan querido Rol, porque queremos que nos dedique unas palabras para este. Deja de comer cacahuate, Rol. Chido. Ya deja de comer, güey, porque vas a hablar. Tienen como 67 calorías cada cacahuate. Buenas noches, es un honor estar aquí con ustedes. Qué bueno que estén estos nuevos proyectos y que puedan hacer las cosas las niñas que más les duele. Estoy muy halagado de estar aquí con ustedes. Espero que no sea la última vez y que me sigan invitando para seguirles dando los cursos a los cuales hemos estado impartiéndoles. Muchas gracias. Si a ti te cuelga la lonja o si necesitas una dieta, vas a ir a una pool party o te vas a poner una blusa pegadita, puedes comunicarte con nosotros, te podemos pasar los datos de aquí el nutriólogo, no es porque sea mi fiancé, pero sí te rebaja la lonja, la verdad. A mí cuando él me conoció yo pesaba 135 kilos, me enamoró y me puso a dieta, me aplicó la dieta del cucurucho y ahora peso 48. Oye, Rol Carrasco, presente en Las Niñas Que Más Les Duele como nuestro asesor personal de nutricional. Y profesor de batería. Es mi profesor de batería. Y no claro, solo de Natalia, que me abandonaron. Para las personas que quieran, la verdad es que toca súper perrón. Bueno, yo lo escuché nada más con sus manitas, tocando sus piernas, hacia clap, clap, clap. Qué buena coordinación. El tambor no era mi trasero, mamá, no. Pero de verdad es que sí, este morro se la rifa bien perrán. Además, ojo, él también estudió la carrera de gastronomía. ¿Lo podemos invitar? Sí, neta, lo podemos invitar a alguna ocasión para que nos dé una receta para las viejas como yo que no sabemos hacer más que quesadillas. Ay, no, y la vieja es como yo que no sé, que se me quema hasta el agua, perro. Güey, es que bendito sea el internet. Ahí puedes robarte un buen de receta, está súper fácil. Sí, güey, pero la receta te la robas, pero no por eso sabes hacer las cosas. Yo te reto, güey, a que sigas al pie de la letra una receta y te quede perrona. Mi reina, no sabes pues con me quién doy. Estás hablando. Estos días de ser nini me enseñaron a cocinar y la verdad es que no por nada me queda súper rico. Recetas. Como que tengo el don. Hay gente que no sabe cocinar y yo como que lo logré. El Woody tiene unas palabras para decirnos. Después, Woody, ¿cómo te fue la tocada? Muy bien. La banda poca madre, se prendió poca madre. Primo, qué pedo. Oigan, ah, chingón y... Nada más, el Woody es, forma parte de Tequila Speedway. Él es el único que nos ha traído un disco de su producción musical. El único y no bacana. Sí, digo, bueno, aquí nos han estado trayendo sus materiales, las bandas, pero Woody es el único que nos ha traído hasta ahora. 30 varos, 30 varos el disco y vale la pena, la verdad, 30 pesos. Y la neta, tenemos un disco exclusivo para las niñas que más les duelen. Está autografiado, vamos a hacer un... Un concurso, de una vez que el que nos mande una vez que vía mensaje, lo que sea, comentario en la página, se los vamos a regalar. Al no mames 2111. No, güey. Tampoco es televisión. Oiga, neta, 30 baros se los gastan hasta en una cajetilla de cigarros y ni siquiera les ajusta. Es más, está más caro el vicio que eso. Y la neta, el disco está súper chido, güey. La neta, la banda es súper original. Está muy perrona. ¡More! Bueno, la More es una super personalidad dentro de las niñas que más les duelen. Porque ella se está encargando del diseño de varias cosillas dentro de la página de mundowaffle.com.mx. Morena, ¿sí es cierto que eres bien fogosa? Bueno, More, chingada madre. ¿Ya sabías que somos un programa exclusivo de aquí de Mundo Waffle? Las niñas que más les duelen. ¿Por qué ese nombre? Explícale. Somos bien cabronas. A ver, no te pongas tan duro, More, a ver, tranquila. Es como la niña que más te cala, como la que te dice tus verdades. Ver, no, no que más te caga porque cagar es como de mal pedo. A ver, sorry, para empezar, cala, tú eres entrevistada, de Lola. Y yo casi no le pregunto. No, More, mira. ¿Pero te fijas que sí me está contestando todo? No, las niñas que más les duelen, porque así somos, somos irreverentes, nos vale madres. Así nos conocen nuestros papás, nuestros amigos, tú lo sabes. Ay, qué rudas. Bueno, ahora estamos al aire. Mucho éxito y pues salud. Muchas gracias, More, de verdad, con tu apoyo chido. Y con tu ayuda y con tu oye, Nat, promoción. Fíjate el ímpetu de la More. Oye, Nat, mucho éxito, Nat, ¿eh? Nat. Dime. Te tengo una explicación bien rápida de por qué somos las niñas que más les duelen. Dímelo ahora. Siempre hay una niña que nunca se te va a olvidar. Claro. La que siempre va a estar ahí en tu mente, en tu corazón, en lo que sea. Claro. Y esas niñas somos nosotros, güey. Pero por favor, no me expliques más. Esos somos, las niñas que más les duelen. No, neta, fuera de pedo, queremos ser eso. Queremos ser eso para la gente que nos escuche. Que neta no se les olvide quiénes somos. Bueno, ese es el propósito, güey. Que no se les olvide quiénes somos. Que estén escuchando, estén al pedo, güey, del programa y todo el rollo. Que neta seamos así como alguien importante para ellos. No importante en el sentido de que, güey, me cambió la vida. O sea, jamás, güey. Pero estamos presentes, ¿no? Este pedo no es para eso. Pero que neta se les quede bien grabado el programa, güey. Que se diviertan un chingo. Y que la neta seamos como... sus malas conciencias. Sí, güey. Duro. Duro. Duro, duro, duro, duro, duro, duro. Apache. Apache. Apache. Mundo Waffle.